lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas tardes a todos. Hola Ana. Hola Juli. Hola Carlos. Hola Carlos. Controles acompañándonos. Bueno, acá estamos después de esta linda lluvia. Tenemos ausencia de Fran, che. Ausencia de Fran hoy. Ajá. Abrazo para Fran. Bueno, abrazo. Qué linda la lluvia. Abrazo para las vacas. Realmente, también. Realmente. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Es la segunda? Sí. ¿O estoy equivocada? Sí. En este mes, me parece. Sí, más o menos, sí. Pero además, como, la anterior fue muy entradora, ¿viste? Sí, esa lluvia que, despacito y qué sé yo. Y esta más corta, pero también me parece importante. Que... Y justo en este momento que... Sí, que bueno, que también hoy vamos a seguir un poco... No sé si es el calendario de la primavera, que el otro día también con el maestro. Porque para mí, no sé para vos, pero para mí la primavera empezó... Ya empezó. Ya hace un ratito y no llegamos a 21. Por lo menos algunas flores ya están bien florecidas. Sí, pero yo te diría casi todas. De la que me voy observando, venía bajando de mi casa el otro día y pensaba... Hay algunos... que son más precavidos, ¿viste? Hay algunas plantitas más precavidas, medio desconfiadas. Que todavía no. Las doñitas, ¿viste? Dicen, no, yo voy a esperar, no va a ser que... Así que me imagino que ahora cuando vuelvo, ajá, se deben haber animado. Sí, con esta lluvia. ¿Viste? Pero el monte está lleno de esa fragancia fabulosa que tiene... Y los aromitos. El aromito. Ay, me encanta. ¿Y el té de ermito? ¿Tomaste té? No, no tomé té de ermito. Me encanta. ¿Con qué lo preparas? ¿Viste que...? Sí, con la mojita o con, sí, los con los pomponcitos. Como si fuera una manzanillita. Me encanta. Mira, no, sí. No sabía. No recuerdo, no lo recuerdo ahora. Bueno, pero bueno, sí que sé que tiene una propiedad. Es pero, rico porque el sí, que tiene. Sí, pero solamente por esta cuestión del sabor y... Va, no sé, me sí, gusta mucho. Lo voy a probar. Bueno, hoy estamos bajo la sombra del árbol, ya nos podemos poner bajo la sombra del árbol, sí, está queriendo salir el sol. ¿Cómo es este lugar en el que vivimos, no? A la mañana te pones el poncho, el paraguas, las botas. Y ahora empezar a sacarse las capas de cebolla. Eso, ¿sabes qué? Que yo siempre pensé que somos poquísimas, que son, porque yo no tengo, son las personas que tienen paraguas, un elemento tan tonto en el valle. Bueno... Y me he dado cuenta la vez pasada y esta, estando en Villa Dolores, que no es lo mismo que la sierra, que hay gente que tiene paraguas. Sí, por supuesto, yo uso paraguas. Sí, fíjate, yo no tengo. Yo creo que voy a tener que procurar como llegan las cosas así, ¿no? Y bueno, y ayer que estuvimos en la marcha. En la marcha en Córdoba. Sí, sí, qué impresionante. Por el no a Monsanto. Sí, como una marcha internacional, viste, que se hizo... en varios lugares, y muy conmovedor, Juli. O sea, nosotros que pensábamos, bueno, con esto de trabajar hoy un poco una celebración que sí tiene que ver con el tiempo de la primavera, que es una celebración que tienen los chiriguanos chané, que también podemos hablar de la celebración de los cerezos que tienen los japoneses, o sea, cómo recibimos las personas el tiempo primaveral y la representación que tiene. No en vano nos sacamos los colores más oscuros del invierno y nos vestimos de colores más claros. O esta cosa de iniciar la vida. Se inicia todo, ¿viste? Se recomienza. Sí, para mí. Como el recomenzar, ¿no? Sí, la sensación de volver a empezar, digamos, a empezar algo. Y que vienen las ganas, vienen en esta época, por lo menos a mí en lo personal. Sí. Que vienen en esta época, me parece que a muchos les pasa, ¿no? O de cerrar ciclos y empezar otra cosa, ¿no? Sí, viste, sí. O sea, más allá de la forma intelectual de los seres humanos, también le pasa a los animales. Claro. O sea, ahora no vamos a tener tanto problema para encontrar huevos caseros porque que eso es un tema para mí, que las gallinas ya están dispuestas porque este hay calorcito y que está mejor. Pero este planteo, Juli, me lo hacía ayer en la marcha también, pensando si cuántas primaveras más serán posibles con todo este tema de los agrotóxicos, de los agroquímicos, llámale como gustes, del veneno, y de esta representación materializada, contundente, aparte de la semilla y de los venenos envasados, que es Monsanto. No sé, o sea, yo pienso, no nos puede pasar, no sé qué podemos hacer, en verdad. No debería pasarnos, verdaderamente. Yo, o sea, que sí sea, pero bueno, la verdad que a veces no sé. Se pone un poco no solo triste, preocupado, diría yo. Y sí. Cuesta como ponerle el pensamiento, digamos, la energía en algo, digamos, en pensar que no va a ser posible. Mira, mientras vos, ¿no?, estás ahí, o sea, la lucha es contagiosa, ¿viste? Claro. O sea, la lucha es contagiosa y además si tenés, como que tenés la convicción desde que esto va por ahí y no necesariamente tener que ir a una marcha, cada uno desde su lugar. El que siembra orgánico que siga sembrando, que le enseñe al que no sabe sembrar, el que no sabe sembrar que aprenda a sembrar, el que dispone de un espacio como el que tenemos nosotros en la radio, bueno, dar acceso a todo lo que sea favorable a esta idea y denunciar todo lo que no es favorable a esta idea, como un poco es el perfil de la radio. Claro, sí, no quiero, o sea, lo que quiero aclarar que no necesariamente sos un participativo de la causa, si no vas a la marcha, si vas a la marcha, obviamente que no. Pero el ir a la marcha también tiene estas cosas de como, y otras cosas, ¿no? Sí, sí, o sea, te sentís acompañado desde otro lugar, porque vos si sembrás orgánico y tenés vecinos, y en el valle está esa idea, y creo, estás acompañado. Pero el asunto es meter el pecho para esta cosa tan descarada, atrevida, para decir adjetivos suaves, claro, de que esta gente se venga a instalar acá. Acá nomás. Acá nomás, casito ahí nomás al ladito de la gente que ha hecho toda la movida del barrio Ituzaingó, lo bien, la claridad con la que habló ayer en la marcha las madres de Ituzaingó, realmente increíble el camino que han hecho, increíble el camino que han hecho, ¿no? Y por favor, no se incomoden los varones, pero también comentábamos con una gente ahí mismo en la plaza esta cuestión femenina, ¿no? O sea, la madre, lo femenino, la cría, ¿no? Las cosas que llevan las mujeres adelante, ¿sí? O sea, esta es una lucha, comenzó siendo una lucha con las mujeres de Ituzaingó, no sé, la hambruna y el gran movimiento político de la dictadura de Bolivia comenzó a partir de Domitila, que se sentó en un lugar y dijo, esto no va más, no vamos a comer, y hizo una huelga de hambre. O sea, hay miles de ejemplos para esto, ¿no? Pero, bueno, la marcha me dio como esta fuerza de decir, bueno, hoy me preguntaban, ¿era mucha gente? Y digo, ¡chan! ¿Cómo saberlo? Es esa pregunta que no puedo responder, o que sí, siempre respondo lo mismo, y la respuesta es, somos pocos, ¿entendés? Digo, somos pocos porque yo pienso en el todo, en la masa nacional, y si claro, no es en la masa nacional, que sea la masa provincial, y si no, voy disminuyendo, sí, ¿viste? Claro. Digo, en la masa capital. Si no pienso en el todo, siempre somos pocos. Estamos chavos. Somos pocos los que... Está bien. Pero estuvimos ahí, estuvimos, múltiples expresiones, estimo que Carlos va a trabajar con esto en su programa, así que no, como que no quiero pisar esa idea, pero nos hallamos muy sorprendidos de todo lo que vimos, gratamente sorprendidos, y de que la lucha es posible, pero necesitamos sumar, necesitamos ser, estar, hacer, y hacerse oír también, porque bueno, porque es el mecanismo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y me planteé eso, nosotros que veníamos con esta idea del arete, que es la fiesta para hoy, ¿no? Sí, Chiriguano Chané, y bueno, la celebración. Sí, igual lo hacemos pensando apostando a que, eso va a seguir siendo posible. Que eso va a seguir siendo posible a partir de la conducta comprometida que cada uno tenga desde su lugar, desde hablar con su hijo por esta problemática, desde sembrar, desde ir a la marcha, desde lo que cada persona pueda poner. Si sumamos y somos sobre todo convincentes y consecuentes, puede ser, tal vez, porque el monstruo es muy grande, que zafemos. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, vamos entonces a dar arranque, a pesar de, bueno, de esto, ¿no?, que venimos hablando, vamos a igual a tratar hoy el tema de la celebración de la primavera, en este caso vamos a comentar. Sí, la militancia y la batalla y la lucha también es con alegría, ¿no? Y es con alegría, sí. Y vamos a arrancar. Hoy trajimos a, bueno, vamos a un par de músicos que queríamos compartir, y que vamos, todo el programa, digamos, la música del programa va a ser, va a estar de la mano de ellos. Sí, que a mí me encanta. Así que vamos a escuchar a Juan Falú y a Marcelo Mogilevsky. Ahora en Buscapié. Guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Porque exhalo oxígeno, porque piso más fuerte que nunca, porque en lugar de sangre me corre savia azul, verde y amarilla, porque mi caracopa recibe aromas desde todos los tiempos, porque aunque no parezca, tengo más de 100 años. Hoy soy árbol, de Marcelino Guarido. Qué hermoso. Hermoso. Muy bonito. Bueno, me pareció como para darle introducción a esto del arete, que es una fiesta ceremonial que tiene que ver con esto, con cuando florece un árbol en particular en el monte salteño, ¿no? El árbol se llama Taperigua, y cuando comienza la floración se comienza el arete. Ese es el, digamos, el comienzo de la celebración, y termina cuando la planta, sus flores ya están marchitas. Lo interesante a tener en cuenta es que el tiempo de la celebración, con la llegada de los invasores, se modificó. Es decir, este ceremonial ahora se conoce como carnalenda o carnavalenda, o sí, una palabra castellanizada de carnaval, que bueno, lo han colocado antes de la Pascua, no me acuerdo si es en febrero, sí, pero digamos que originalmente el ceremonial estaba en los tiempos de la floración de esta planta, que he dicho que estaba ahí entre agosto, septiembre, lo que en nuestro calendario sería el inicio de la primavera, ¿sí? Y la expresión es una celebración, era una celebración florida. Entiendo que el arete se sigue practicando, no sé, 3 días. No todo el proceso que tuvo antes. Y me parece muy significativo esto del cambio de la fecha, ¿no? Como tantísimas otras cosas. Por ejemplo, el ceremonial en sí ha hecho una modificación con los animales, y que eso te demuestra que sí tiene una incidencia muy fuerte la cultura invasora, ¿no? El ceremonial tiene 3 pasos, o 3 actividades al principio, digamos. Los niños y los jóvenes se preparan para la danza, practican pasos, crean pasos nuevos, la danza. Los hombres se van al monte a buscar el samou, o lo que nosotros conocemos como palo borracho o yucham, ¿sí?, para realizar las máscaras. Lo misterioso y encantador es que cada vecino no puede ver la máscara del otro, o sea que se dispersan en el monte buscando diferentes plantas para cortar un pedazo de la corteza y ponerse a trabajar en lugares escondidos, separados, como una actividad solitaria. Es decir, que cada individuo elabora su máscara sin que el otro sepa de qué se trata, ¿no? Bueno, y las mujeres se preparan para preparar el kangui, que en realidad esta celebración también, en el tiempo donde se ha cambiado la fecha, digamos, tiene que ver con la maduración del maíz, ¿sí? Ellos le llaman a la chicha de maíz kangui. Entonces las mujeres preparan con el sistema tradicional, que es la masticación de los granos y la escupida en la batea de madera. La saliva tiene una enzima que contribuye a esto de la fermentación. Bueno, se le agrega agua y cuando clarea, digamos que estaría listo, ¿no? Bueno, entonces estas actividades se van realizando por separado, está como esta distribución de tareas, digamos. Cuando comienza propiamente la iniciación del arete, se engalanan o adornan unos palos, unos postes con las flores del árbol, y las personas buscan con qué cubrirse. Te digo, Juli, que bueno, en el tiempo ya de la primavera, agosto-septiembre, en el monte norteño puede hacer tranquilamente 35 grados, porque 45 hace en verano. Igualmente no interesa, la gente se cubre. Por ejemplo, he visto con trapos atarse las manos, los brazos, para que vos no lo descubras al otro por las manos, ¿viste? O sea, ¿viste que viendo las manos? Sí, sí, se cubren todos, se ponen telas grandes para cubrir el cuerpo, se ponen un trapo en la cabeza y encima la máscara, el añaña, así se llama. Las máscaras se dividen en la máscara joven, en la máscara de los ancianos y en la máscara de los dioses. La máscara joven es la máscara de la semilla. La correlación es muy interesante. La máscara joven es la semilla que comienza su reproducción, su maduración. Es esa pequeña plantita que se aleja de la planta madre y que vos la ves diseminada por todas partes. Bien, es el espíritu joven. representada en el hombre, ese espíritu es un espíritu de delicadeza, de torpezas. La torpeza se representa con la caída, de ternura, es decir, todo lo que uno semejaría tal vez a los niños humanos, claro, ¿no? La alegría, las cosas que no están tan condicionadas. Bueno, las máscaras que representan a los ancianos representan la palabra del conocimiento. Como ellos son chiriguanos yané y pertenecen a los pueblos arawak, con una fuerte influencia guaram, tienen el concepto sacralizado de la palabra, que una vez hablamos de eso, ¿sí? Que hay un lenguaje sagrado y un lenguaje popular. Uh-huh. Digamos que las máscaras de los ancianos traducen, sí, traducen las palabras sagradas, el conocimiento, la educación de la comunidad. Y obviamente los dioses son esos, los dioses. La transformación del dios materializado en la máscara. Y esos dioses no tienen figuras humanas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los más importantes, si no más, sería la yagua, que es el felino, ¿no?, del monte. Bueno, entonces, cuando están preparados, digamos, comienzan los jóvenes a ejecutar música. Hay tambores de doble familia, de triple familia. Es raro que se toque un tambor o tambores individuales. Cuando vos vas a una comunidad y ves tambores individuales, eso te marca la gran influencia foránea. Porque evidentemente, si la población tiene una mentalidad dual, esa concepción dual se manifiesta en todas las cosas. Entonces, los tambores son familias de tambores, básicamente dos. Tenés dos tambores de agua, por ejemplo, que los hacen en cerámica, que les ponen el parcho de guasuncho, de cabretilla, ¿no? Y que los llenan con agua, en diferentes cantidades de agua, y suenan distintos. Y después tenés familias numerosas, pueden ser cinco tambores, ¿sí? Por eso digo, raro uno. Y después instrumentos de viento, y van generando como una animosidad festiva. Y es extraordinario ver que todos salen del monte, que han estado como escondidos, vistiéndose, guarda. Sí, es muy hermosa. Y aparecen en el claro del monte, donde están las Molucas, que son las viviendas donde ellos están, y el monte tiene un claro limpio, bien limpio. Entonces van como danzando, y van a la primera casa, a la primera casita, a la primera Moluca, y llevan un palo, como te dije antes, todo engalanado con flores, bueno, y la cangui o la chicha está metida en unas bateas de madera. Entonces la persona que viene dirigiendo el movimiento, que es como el encargado, digamos, no me acuerdo cómo se dice el nombre del encargado, con ese palo lo introduce en la batea donde está la chicha, señalando, de acá tomamos. ¿Me voy explicando bien? Sí. Entonces, toda la gente se queda en esa casa, que puso la batea al lado de la casa, y hasta que no se acaba la batea no se mueve nadie. No se van a otra casa. Uh-huh. Es decir, sigue la música y comienza el convite, como le dicen ellos, de esa chicha, de esa casa. Uh-huh. Esto es así. ¿Y así van pasando antiguamente, sí, 30, 40 días, claro, que solamente... Exactamente, lo que dura el proceso. Sí. Y con el tiempo necesario para comer y para dormir, claro, obviamente. Pero pasada esta acción de comer y de dormir, se sigue la fiesta de esta manera, ¿no? Y hay una manifestación muy interesante, se ha hecho una lectura, porque como te decía que hay máscaras de dioses, se ha hecho una máscara de toro, teniendo en cuenta que no es un animal, ¿sí?, perteneciente, claro, al continente. Y danzan el toro y la yagua, o el yagua, que es el felino del monte. Entonces se genera como una batalla a través de la pantomima y la danza y los saltos y el griterío de la gente. Y por ejemplo, mientras sucede esto en el centro de la roda que hacen, que es muy grande, aparece uno de los personajes, por ejemplo, tiene enganchado en las manos unas maderas que simulan las pezuñas del felino, ¿viste? De la yagua. Y entonces va entre los niños y entre la gente que está vestida, disfrazada, como azuzándolo y queriéndolo, sí, queriéndole atrapar, y, o sea, mostrando el poder y el misterio, ¿no? Y bueno, y esta celebración culmina siempre con que el vencedor es el felino. Por eso hay como una lectura, digamos, de que pudiera esto representar la entrada de la invasión. Uh-huh. El conquistador o el invasor, representado a través de este toro, que es finalmente vencido. Que finalmente es vencido. La celebración, o sea, ¿no? Claro, que es como, no sé, puede ser que parezca obvio a nuestra forma de pensar, a lo mejor no es esa la representación, pero esta es la lectura que está hecha. Uh-huh. Y el felino es el vencedor, y entonces todos van a un lugar de agua que ya tienen preestablecido, que es el lugar donde van siempre por sus baños matinales o a retirar agua para beber, y sufren una especie de, ¿cómo es cuando entras en agua? Bautismo. Uh-huh. Como un bautismo que lo va realizando el personaje que lleva la máscara del jaguar, y digamos que deja de ser el dios que ha bajado a bendecir a sus hijos cuando el individuo se quita la ñaña, la máscara. Y entonces todas las personas se quitan las máscaras y se saludan y se celebran, ¿sí? Y destruyen las máscaras. Sí. Que eso es también, yo leo eso como una posibilidad del nuevo retorno. Viste que siempre estamos, cuando estamos en la concepción, en la cosmovisión andina o amazónica mal llamado año nuevo, porque lo correcto es el año que retorna, creo que tiene que ver con esto. O sea, al desarmar la máscara representa la muerte, el cambio de fase, la transformación. Sí, que la muerte es vida, ¿no? Nueva. Vida nueva, como la semilla. Uh-huh. Un concepto holístico, ¿verdad? Bueno, y todos los espacios, esto es básicamente, para no ser pesado, digamos, la fiesta del arete, ¿sí? Todo el espacio está muy florido, florecido, las mujeres se arreglan con flores en el cabello, y esto me trae a pensar también lo que habíamos hablado la vez pasada. ¿Te acordás, Juli, que hablábamos de Chico Méndez? Sí. Que cuando él, una vez así en conversación con sus amigos, dijo: si me llegan a matar o cuando yo muera, no recuerdo bien, no me lleven flores porque seguro van a ir a buscarlos a la selva. Y esta es otra mirada, uh-huh, esta que acabo de contar, diciendo que la gente corta las flores y las coloca de adorno, se las coloca en el pelo, las coloca en este palo marcador de donde está la chicha, en fin, se lo colocan en la ropa. Bueno, otra forma de reverenciar. No estoy en condiciones de decir cuál es la correcta, y la verdad que no me interesa tampoco. Es así, las cosas son de esta manera. Pero es interesante ver lo diferente, digamos, ¿no? Y bueno, esto sería un poquito como, para contar un poco de las, claro, cosas, ¿no? Y si te parece, escuchamos un poco de música y después vamos a ver la fiesta del cerezo. Dale, ahí vamos. Vamos entonces a escuchar, de vuelta por supuesto, a Juan Falú y Marcelo Mobiletsky en Pampa de los Guanacos. Thank you. gotas en la frente. Como estandarte, como respiro. Frío, caliente, tic-tac. Un baño, un sueño. Un viejo que se muere y la felicidad que explota en algún lado, en alguna gota, en alguna mano. Mil veces este mismo instante y la sospecha de que todo es cierto. Y la gota nace, crece, estalla, explota, muere y vive en el aire que nos abraza. Nos cuenta, nos dice, hijo del agua, hoy llueve. Llueve, de Marcelino Guarido. Me parece una síntesis. La expresión hijos del agua, bellísimo. Muy bello, muy bello. Muy lindo lo que escribe Marcelino, ¿no? También conocido como el niño. Pero es muy hermoso. Y estaba haciendo el diagrama cuando llovía, Juli. Nada más y nada menos. Yo no sé, ahora ya salió el sol. Pero bueno, todas estas cosas tienen que ver con esta primavera también, que está bendecida. Por esta lluvia, realmente. Sí, una bendición. Justamente, está todo brotando y está lloviendo, ¿no? Y bueno, quería como muy chiquito, muy sintético, recrear otra celebración que tiene que ver con otra primavera, con otro lugar, con otro, sí, con otra celebración, no con otra primavera, porque es en el mismo tiempo de primavera, en el otro hemisferio, por supuesto, cuando hablo de Japón. Y hay como una celebración alucinante, y una reverencia muy importante a los cerezos. A los cerezos en flor, o sea, hay haikus que cuentan mucho las celebraciones y los mandatos religiosos para los cerezos. Hay leyendas, mitos que tienen que ver cómo surge la planta en Japón. Bueno, como todas las historias que hacen los hombres, ¿no? Pero bueno, hay lugares especiales de sembradíos, como si fueran montes frutales, digamos, que son grandes plantaciones, digamos. Claro, de cerezos que están formando laberintos, ¿sabes, Juli? Qué hermoso. Forman laberintos y que se correlaciona con la forma matrimoniada que hay en Japón. Cuando dos jóvenes se gustan y, bueno, se suponen o quieren o tienen la intención de llevar adelante una vida en común, hacen lo que se llama el camino de los cerezos. Y en estos lugares hay como personas mayores que te marcan como la entrada a... Sería algo como... algo similar a... ¿Viste que del otro lado, no sé en qué lugar, hay laberintos hechos con césped? No sé si en las cumbrecitas... En los cocos hay o en uno. Los cocos. Acá hay uno también, en Nono, hecho con plantas. Bueno, mira, yo no conozco el de Nono. ¿Hay uno en Nono? Sí. Hay uno lindo, grande. ¿Que puedes ir, visitar, sí, todo? Sí, es un parque. Uh-huh. Bueno, Dios, sí. Acá, yo no lo conozco. Sí, es nuevo, relativamente nuevo. Ah. Está hecho con arbustos. Bueno, yo me recordaba del otro lado. Y uno se pierde, ¿eh? No es sencillo. Bueno, yo encima que soy bastante dura, me costó mucho llegar. ¿Y que tiene una lectura particular como esto que estoy diciendo o no? No, bueno, no, sea, diversión, es una diversión, digamos, pero está muy bien hecho. Porque viste, ¿no? que y hay distintos. Hay distintos tipos de laberintos. Hay unos que están puestos en el suelo. ¿Cómo puestos en el suelo? Hechos con piedras o con caminos de arena, y son distintas formas. Viste que los laberintos tienen sus dibujos, digamos, sí, ¿no? Sus diseños. Bueno, sí, su entrada y su salida. Exactamente. Uh-huh. Bueno, hay varios, y hay uno, el más importante, que es bien grande, digamos. Y encima es alto. Sí, el problema alto de la no planta... Ver, no, obviamente, no podés, o sea, no te podés cruzar para el otro lado. Claro, el problema de la planta es que no, al ser alto no podés, no tenés ninguna referencia, ¿no? Y vos sabés que el laberinto... Yo no me atrevería a decir universalmente, pero hay como muchas culturas, no sé, al menos las que yo he leído, las que yo relaciono, que el concepto de laberinto tiene que ver con el pensamiento fragmentado, ¿sí? Y digamos que tu centro, zen, digamos, o tu mejor resolución como ser, es cuando vos lográs desentrañar. Desentrañar el laberinto. El laberinto. Uh-huh. O sea, me parece interesantísimo. Sí. Y en esto de los cerezos que te digo... Bueno, los hilitos, sí. Claro, uh-huh. Bueno, y en esto de los cerezos que te digo, es que las plantas de cerezo tienen mensajes. Ajá. Mensajes escritos. Entonces vos entrás en los laberintos y tenés que buscar en las grietas de las del tronco, las ramitas, algo así, creo que es, los papelitos, o creo que son papeles de arroz, arrollados y atados con cinta de arroz, con los mensajes que tienen que ver con la vida de la pareja, uh-huh. Que puede haber tanto como mensajes sexuales, dice que los japoneses tienen una gran educación y una gran tradición con la sexualidad, uh-huh. Ellos son los creadores de las famosas almohadas, de allí viene el emperador amarillo, o sea, hay una tradición y una formación muy fuerte con la sexualidad, apuntada por supuesto al acto de la procreación, pero básicamente, contrario a lo católico, digamos, al placer, Juli. Al goce. Uh-huh. Al goce de la vida. A la plenitud, digamos. Sí, que me parece como una concepción, uh-huh. No pecadora, no culpable, no, que no tiene que ser ni madre ni padre. Me parece hermoso, me parece hermoso. Bueno, nada, esto. Como que quería traer otra mirada. Otra mirada sobre la celebración, sí, de la sobre primavera. La, sí, uh-huh. Sí. Y por supuesto que hay muchos dragones coloridos, vos sabés que son animales de oriente místicos muy importantes, y danzas y fiestas, y muchos fuegos de artificio, en fin. Creo que en realidad en Japón, acá, la Patagonia, la vuelta de la esquina, vos, yo, mi vecino, celebramos esta cosa de que nos vamos sacando el pullover, y qué linda que como está el estallido, ¿no? El estallido de muchas cosas, los colores, en uno las brisas. También, ¿viste? Sí, sí, por eso en uno digo vos también. Como que tenés como una cosa, como si se mimetiza tu temperatura corporal con la externa y entonces genera un como estado que se armoniza, ¿no? Y te da el ganas ambiente con el físico. De reunirte con los demás y tenés como una palabra. No sé, esto, la vida, la vida. Así, bueno, eso quise traer. Bueno, buenísimo. Espero que la vida sea buena para todos. Si Monsanto nos deja. Monsanto nos va a dejar. Bien, ahí vamos. Nos vamos a escuchar ahora, de vuelta a Juan Falú y Marcelo Movileschi, la chacarera del 55. Thank you. Era una tarde de primavera, en un lugar del Monte Serrano, un zorro gris, el animal con fama de ser el más pícaro y travieso de todo el valle. Y bueno, pero no era tan travieso, sino que este zorro gris era el animal más aventurero. Siempre estaba dispuesto a iniciar una nueva aventura. Y resulta que esa tarde de primavera, mientras el sol se escondía detrás de la silueta de las sierras, se dio cuenta de que estaba aburrido. Sí, aunque suene raro, eso sentía este zorro travieso. Y decidió que así nos iba a quedar, aburrido como un iguana un día lluvioso de verano o como una lagartija sin carrera que correr. Ah, no, eso sí que no. Y en eso pensaba cuando de repente escuchó el golpe de unos tambores y una melodía que olía a fiesta en el monte. ¿Quién habrá organizado una fiesta sin invitarme?, se dijo. Y como no quiero seguir aburrido, pronto me voy siguiendo ya para el lado de la fiesta. Yo que vos ni me acerco por allá, le dijo una lechuza que lo miraba con sus grandes ojos desde la rama de un algarrobo. Dicen mis primas las lechuzas del otro algarrobo que la fiesta es en la Salamanca, una cueva escondida donde las brujas celebran sus hechizos con los yuchitos de aquí. Qué curiosidad, ¿no? ¿Y dónde queda la Salamanca? Ah, no, yo no sé, porque dicen mis primas que nunca hay que decir que la Salamanca está cruzando la barranca entre unas piedras gigantes. Allí se abre el sendero que llega a la puerta de la cueva. ¡Uy! ¡Se me escapó! Más vale me voy volando porque hablé de más. ¿Con qué eso dicen?, dijo el zorro. Pues yo quiero saber de qué se trata. Y de paso me divierto bailando. Pronto se corrió la noticia entre los animales del valle, quienes trataban de convencer al zorro para que se quedara tranquilo y no fuera. La sachacabra le dijo que lo iban a hacer sopa si se aparecía. La comadreja, que sería una alfombra peluda. El quirquincho, que lo iban a hechizar y no volvería jamás. Pero era muy difícil que el zorro, el animal más aventurero, se perdiera la fiesta, a pesar de los consejos de los animales del monte. Así es que para no levantar sospechas de las brujas, se disfrazó colocándose un enorme sombrero de paja y una capa hecha con hojas del tala. Y se fue nomás, llevando entre su capa una luciérnaga que le alumbró la nochecita. Y cruzando la barranca, entre unas piedras gigantes, vio el sendero que se adentraba en la tierra hasta la puerta de la cueva. Iba muy alegre y cada vez escuchaba con más fuerza el golpe de los tambores. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta y se escabulló sin pensarlo dos veces. Pronto vio que la fiesta era un aburrimiento total. Las brujas se miraban con cara de brujas, mientras escuchaban el repicar de los bombos que tocaban solitos, porque las brujas estaban cansadas de tanta fiesta siempre con las mismas brujas invitadas. Hasta que se percataron de que había una presencia invitada con sombrero de paja y cara de zorro. ¡Qué rarezas que se ven a veces!, ¿no?, pensaron. Y el zorro aventurero se animó a preparar un brebaje, antes de que empezaran con preguntas quisquillosas, mezclando en una olla de arcilla una pizca de poleo perfumado, media hoja de granadilla y 10 frutos de piquillín que había recogido por el camino, y lo mezcló con agua pura de una vertiente. Y todas las brujas tomaron 5 gotas del brebaje en una vaina de espinillo, porque era el brebaje de la alegría, según les dijo el zorro de esta historia. Y entonces se produjo la transformación. Una bruja bailaba con una escoba, otras hacían trencitos, otras tiraban los sombreros por el aire, porque resulta que recordaron que una de ellas cumplía 205 años más o menos. El zorro gris también se puso a bailar y a comer algarroba dulce, como una brujita más. Así pasó toda la noche. Al final comieron torta y la brujita cumpleañera se quedó a pedir los 205 deseos, mientras todos seguían bailando, todos menos el zorro gris, quien saludando a todas las brujitas se fue volando. Bueno, no, volando no, se fue caminando con sus 4 patas. Antes de irse, las brujas felices con el hechizo de la alegría lo invitaron a las próximas fiestas, ya que todos los viernes alguna se acuerda de que cumple años. Y así pasó la noche más divertida para el zorro, quien les contó a todos los animalitos del monte que para el aburrimiento no había nada mejor que pasar una noche en la Salamanca. Y así se termina la aventura aventuresca del zorro gris, que esta vez le resultó divertidísima. Un zorro aventurero, un cuento de Lorena Garay. ¡Qué zorro pillo! Un zorro bastante pillo. ¿Qué te parece? ¿Cómo era? ¿Un poquito de poleo? piquillín, y lo tomaban en una vainita de algarroba, y había otro ingrediente más. ¿Qué te parece? Una pizca de polvo perfumado, media hoja de granadilla, granadilla. 10 frutos de piquillín. Sí, no nos pasemos. Y el agua... buenísimo, y lo tomamos y te pasa todo esto. El rebaje de la alegría, imagínate. Ah, bueno, sí, preparémoslo. Nos vamos a tomar unas buenas gotas de este rebaje, me parece. Sí, hermoso. De Lorena, ¿no? De Lorena Garay, habíamos traído algunos cuentos, ella vive por allá por... La Luyaba. Así que, bueno, le mandamos un abrazo y, bueno, este es el cuento para y estamos semana. Disfrutando de sus cuentos. Muchas gracias. Bueno, Ana, nos todo vamos hoy, despidiendo. ¿No? Esto ha sido todo por hoy. No quería olvidarme de... Tenemos que agradecer... A Laurita que nos donó otra flauta para el hospital de día. Bueno, agradecemos a los envíos que nos hacen, las donaciones, seguimos necesitando, no aflojen, por favor, que está buenísimo. Y bueno, gracias, agradecerle a Laurita. Y les mandamos un abrazo a todos los pacientes del hospital que estuvieron de viaje. Bomba, nos han contado unas cosas, ya vamos a traer algo cuando volvamos. Así será. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Nos despedimos, perdón, Ana, con unas palabritas. Sí, nos despedimos también con una poesía de Marcelino Guarido que se llama Agua Vida. Bueno, entonces para todos ustedes. Hasta la próxima semana. Como sobre una canción, camino sintiendo cada paso y escucho en los ruiditos los arreglos de este día gris y entiendo que el agua es nada más y nada menos que eso, agua vida. Y mojarse, salpicarse, embarrarse fue parte de nosotros siempre. Yo recibo las gotas en mi cara, y la alegría y el amor parecen encontrar lugar en este territorio que es mi piel. Gracias, Marcelino. El lenguaje guaraní, ñe-e, es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.